o si vos ordenás las cuentas, como ellos entienden que es ordenar, que básicamente fue pulverizar el salario de los estatales, ajustar los presupuestos, etcétera, muy bonito, pero después tenés que producir riqueza. Claro. Entonces, no, porque no podés ajustar eternamente, como la utopía del ajuste permanente, donde encuentra un fondo. Entonces ya no tiene más por dónde ajustar. Uh-huh. Y riquezas no produjeron. Uh-huh. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Endeudarse. Y Sebastián, pensando en lo político, ¿qué piensan ustedes, digamos, o cuál es el análisis de esta iniciativa política de Cornejo? De aprovechar, de agarrarse del tema Portezuelo del Viento, de discutir con el resto de las provincias, de discutir a nivel nacional. Obviamente, como presidente de la UCR siempre lo ha hecho, pero en el análisis político de tanto de la provincia como de su perspectiva a nivel nacional, ¿qué es lo que piensan a lo que está jugando Cornejo, Suárez, digamos, el oficialismo provincial? Es complejo. Yo lo he caracterizado Cornejo acá públicamente varias veces como una especie de Donald Trump del subdesarrollo, ¿viste? O populista de derecha, uh-huh. un Bolsonaro acomplejado, ¿viste? Tiene rasgos fuertes de esto, ¿viste? Ellos a nivel nacional juegan mucho con la cuestión republicana, uh-huh. las instituciones, etcétera. Y acá hacen con las instituciones lo que se les cantan. Controlan claro. la Corte Suprema de Justicia, pusieron ya tres jueces de la Corte Suprema, los puso Cornejo. Tan llamativo que hay dos editoriales de La Nación, la única vez que La Nación se animó a decir algo contra Cornejo, fue por el tema de la justicia en Mendoza, porque generó reacciones hasta del Partido Demócrata, pero hoy, por ejemplo, la Corte Suprema prácticamente la controla el radicalismo, uh-huh. el presidente de la Corte es el que era ministro de gobierno de Cornejo. Dejó de ser ministro de gobierno de Cornejo, Cornejo lo ofreció para la Corte, pasó a ser miembro de la Corte Suprema de la provincia, y ahora es presidente de la Corte Suprema, ¿no? Y pusieron a dos miembros más de Cornejo. Entonces, cuando hablan de la cuestión institucional, nosotros hoy, si vamos a la justicia en Mendoza con cualquier cosa, es para perder. Claro. Porque nos encontramos con toda una línea en casi todo, en todo el frente judicial cerrada, abroquelada junto con el cornejismo. Pero bueno, entiendo que está haciendo el juego provincial de esa venta de imagen pública de una provincia ordenada que después estalla por todos lados. Por supuesto, la provincia tiene su dinámica, por algo también ganan las elecciones. Las gana porque ha construido un consenso social a partir de la debilidad de los anteriores gobiernos, de las crisis que venía atravesando la provincia, de cuestiones que no se le daban respuesta, y construyó toda una imagen como la que construyó en algún momento el macrismo de éxito, uh-huh. que incluso, yo te digo, acá el Frente Cambia Mendoza tenía sectores del peronismo adentro. Claro. Pues como el Frente Renovador. Uh-huh. En cambio, Mendoza acá era más amplio que el Cambiemos. E incluye, por ejemplo, al día de hoy todavía está el Frente Renovador dentro de Cambia Mendoza. O sea, ha tenido habilidad política para construir y simpatizar con un sector de la sociedad que veía con beneplácito que nos castigaran en la calle. Es parte de una discusión cultural fuerte, de una cuestión de clase que claro. no está para nada saldada. Sebastián, y contanos un poco también para ir cerrando, ¿cuáles son los siguientes pasos del sindicato para impulsar los reclamos? Bueno, ahora nosotros justo en Mendoza estamos en receso escolar, por lo menos lo que son los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Mañana hay movilización que ya estaba planificada de antes por los municipales, que creo que va a ser grande y va a ser obviamente ahora más repudio a la represión. Ahora vamos a hacer conferencia de prensa con el Frente Unidad Estatal convocando para mañana. Y a partir de ahí decidiremos las siguientes acciones. Estamos planificando para, a la vuelta del receso, nosotros por lo menos estamos tratando de construir un no inicio de clases en la provincia y estamos intentando que se convierta en un gran paro provincial de los estatales. Uh-huh. Muy bien. Sebastián, te hago la última ahora sí, no abstrayendo porque sería imposible, pero te lo pregunto como mendocino, digamos. ¿Qué tanto asidero tiene la iniciativa de, es difícil, pero digamos, de un líder, entre comillas, como puede ser Cornejo, nos guste o no, de un referente político, de apelar al sentimiento de identidad mendocina, digamos? El conflicto particular con otras provincias, por Río Tuel, etcétera, despierta ciertamente adhesión por un sentimiento propio de identidad, más allá después de las decisiones políticas que se tomen. ¿Se puede, digamos, es aprovechable ese sentimiento de identidad mendocina? No tengo muy claro si por abajo en términos sociales. Mediáticamente, por un momento sí. Por ejemplo, yo te digo la verdad, el tema casi no lo seguí porque estaba enfrascado en los problemas nuestros, claro. Digamos, ¿no? Pero la percepción que tuve era que los medios, en vez de agarrar y reírse, que era lo que había que hacer, me decían, che, miran el chiste que dijo Cornejo, sigamos con otro tema, hicieron encuestas, ¿viste? Claro. ¿Qué opinás de que Mendoza...? Ahora es bastante ridículo, porque lo primero que iba a tener que hacer Mendoza, si se independiza, es pedirle plata a la República Argentina. Claro. Entonces, la situación es bastante ridícula, pero creo que Cornejo no es ningún estúpido, no hay que subestimarlo. Claro. Creo que justamente fue a buscar eso, fue a exacerbar ese chauvinismo de provincia que existe en todos lados, ¿eh? Fuera de Buenos Aires, ustedes tienen que saber que hay toda una mirada de lo que... de la relación con el de lo que es el federalismo, donde vos lo ves en otras provincias esto, ¿no? O sea, en Córdoba, fíjate cómo se paran en relación a la dinámica nacional, etcétera. Hay todo un interior profundo de la Argentina donde es muy fácil excitar estas ideas, ¿no? Porque es parte también de la lógica nacionalista conservadora, ¿no? De la nacionalista revolucionaria, y que está ligada a la xenofobia y a toda esta fantasía, ¿viste? De que solos podemos, ¿viste? Y que la culpa lo tienen los de afuera. Claro. Hasta, te digo que hasta dentro de Mendoza existe eso en los departamentos, ¿viste? Y si de repente a lo mejor sale el sur de la provincia y dicen, nos independizamos, porque existen estas cosas conservadoras, existen estas matrices. Ahora sí, Sebastián, te agradecemos mucho por el tiempo. Gracias a ustedes, que estén muy bien, un abrazo. Allí escuchábamos a Sebastián Enríquez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE, gremio de base de CETERA, ante la represión violenta contra los trabajadores municipales, el destrato a los estatales en general por parte de Ulpiano Suárez, intendente y sobrino de Rodolfo Suárez, gobernador de la provincia de Mendoza. 11:36 de la mañana. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Vecinos y vecinas del barrio, una vez más, con un proyecto equitativo de justicia social, recurrimos a la solidaridad de todes para seguir desarrollando las tareas de asistencia a las familias del barrio durante la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Cualquier acción, por pequeña que parezca, es de suma importancia para que la realidad de la República Popular de La Boca sea un poco mejor. Ayúdanos a ayudar. Recibimos donaciones voluntarias de lunes a viernes de 10 a 1 del mediodía en nuestro espacio ubicado en la calle Rocha 1083. También podés colaborar a través de Mercado Pago, pidiéndonos el link a través de nuestras redes sociales. Nadie se salva solo. Agrupación Vecinos de La Boca. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Una y lléveme de vuelta. Ayer entre la gente que habita en el interior vi su presencia. De repente se acercó, tan hermosa con su melodía. Ese ritmo, ese sabor, me sedujo y me cambió la vida. Y aquí estoy cantando esta guaracha que me tiene. Fantasía y lo que había soñado despertó en esta canción. Desde ese día de repente se acercó, tan hermosa con su melodía. Ese ritmo, ese sabor, me sedujo y me cambió la vida. Y aquí estoy cantando esta guaracha que me tiene loco y no me suelta. Si me ves cantando esta guaracha, quiero que el esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. Erika Eliana Cabezas, artes escénicas en Desde el Barrio. ¿Se pueden comunicar con la gráfica? Así es, al 15 50 12 35 89 y a través de nuestras redes sociales somos @radiografica893. Hay un video muy lindo en Instagram, así que métanse en Instagram y compartan, porque justamente lo que hace es fomentar